Para conocer otra realidad. Radiográfica FM 89.3 con las patas en la fuente. Servicio Telam para la radio. La recaudación tributaria creció un 35,4% en agosto. Así lo anunció el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y detalló que los ingresos ascendieron el mes pasado a 46.777 millones de pesos. Echegaray destacó que pese a la crisis financiera internacional, se lograron récords en IVA, ganancias, comercio exterior y seguridad social. Ganancias. Se marcaron las pautas claras a partir de las últimas declaraciones juradas de ganancia. Se ha crecido al 51%. Seguridad social ha crecido un 34,7%, 11.065 millones de pesos para el ANSES, para que se pueda seguir con las políticas activas desde el ANSES. Creemos que con estos números, que son contundentes, categóricos, se exterioriza el estado de situación de la robustez y la solidez con lo que, por la que estuvo transitando la economía de la República Argentina en el mes de agosto. Argentina derrotó a Venezuela. El seleccionado nacional de fútbol se impuso por 1-0 con gol de Nicolás Otamendi a los 26 minutos del segundo tiempo. Fue en un encuentro amistoso disputado en Calcuta, India, que marcó el inicio de la era de Alejandro Sabela como entrenador nacional. Argentina culminará su gira el martes en Bangladesh, cuando enfrente al seleccionado de Nigeria en la ciudad de Dhaka. Santa Fe. Empieza la edición número 18 del Festival Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales de Rosario. El encuentro comienza hoy en el Teatro Municipal La Comedia de esa ciudad santafesina. Las jornadas se desarrollarán hasta el 11 de septiembre con la participación de obras audiovisuales de Argentina y toda Latinoamérica. Además, el festival ofrecerá una clínica de guión y producción documental a cargo de Alberto Ponce y Marcelo Galvez, mientras que el delegado del Archivo de la Cinemateca Nacional, Hernán Gaffet, brindará una charla abierta. Directivos de Lenovo le entregaron a la presidenta la primera notebook fabricada en el país. La empresa china Lenovo, asociada a la local, Nüsan, fabricará 45.000 unidades este año, 143.000 en el 2012, y espera que en el 2014 el 76% de sus computadoras vendidas en el mercado local sean de producción nacional. El proyecto generó 120 empleos directos en su localización de Tierra del Fuego. Por su parte, Hewlett-Packard, empresa líder de tecnología de la información en el mundo, fabricará a partir de noviembre computadoras portátiles en el país, iniciando un proceso de inserción de componentes e integración de partes de origen nacional. Esto va a permitir generar 250 empleos y sustituir importaciones por 71 millones de dólares. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Radiográfica te da aire. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Libros para una cultura de la integración. Voluntariado. Segunda edición. Una forma de hacer y de ser. De Sara Schaudecrito e Isvan Karl. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. ¿Sabés que tenés piedras preciosas en tu boca? Si las cuidas, pueden durar toda la vida. Cepillate los dientes diariamente y visita al odontólogo dos o tres veces al año. Acércate al Centro Boca Barracas, ubicado en la Avenida Patricios, 1941, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Resumen de noticias. Política. Educación. Organizaciones. Lucha sindical. Salud mental. Libros y cine. Para todos todo, un programa de Radio Abierta. Viernes de 18 a 19 horas. Un aporte a la construcción popular. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. 89.3, sintonía de un sentimiento. Radiográfica, no son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. Los chicos corren por el estudio, esto quiere decir que empezó hora libre. Sí, y no solamente corren afuera, corren acá adentro, que es un espacio reducido. ¿Y sabés a qué parece que estuvieran jugando? Al baile de las sillas, porque hubo que repartir. Exactamente, bueno, estamos nuevamente en hora libre, este programa que depende de inclusión educativa. Nosotros somos REC. Nos pueden llamar a un montón de lados, porque nos pueden mandar mensajes. Yo acá me anoté porque tengo problemas de vista terrible, tengo anteojos urgentes, necesito. 411-628-48, la gente puede comunicarse con nosotros. Repito el teléfono porque hay un montón de padres, madres, la gente de la escuela que ya llamó, que está. Están. Los están escuchando un montón de gente, chicos. Pónganse nerviosos porque hay un montón de gente que los está escuchando. 411-628-48. Y también pueden mandar mensajes de texto al 153-438-2279. Bueno, ¿cómo andas, Patri? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Perfecto, la verdad que... Listo para jugar al baile de la silla. Nosotros perdimos porque estamos sentados en la misma. Exactamente, estamos descalificados. Y estamos, sí, para que la gente ya empiece a entrar en clima, con un montón de chicos. ¿Con los chicos de qué escuela? Bueno, no te lo voy a contestar yo. Te lo voy a contestar mi amiga que se pone nerviosa, que me dice que no, que le da el micrófono a otra persona... Pero no sabe, nosotros practicamos esto en el aula con ella y salió tan bien. Y ahora nada, dale. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, ¿y de qué grado sos, Jessica? De séptimo. ¿Y de qué escuela? De la escuela número 24, Presidente Derqui. Che, y hoy tenemos un montón de cosas para decir, porque estuvimos practicando un montón, ¿o no? Sí. ¿Y dónde queda la escuela Presidente Derqui? En Barracas. Y te voy a tener que sacar así, te saco de respuesta, una a una. Hasta que te largues a hablar. Después ya se te van los nervios y te largas a hablar. ¿Quién es el director de esa escuela? Julio. Julio, le vamos a mandar un saludo a Julio, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Me van a contar, chicos, lo más importante del programa es de qué van a hablar hoy, porque se trajeron un temazo, un tema re difícil, un tema que viene ahí como que lo estuvieron preparando un montón de tiempo. Y aparte, digo, porque primero cuéntenme de qué van a hablar y después... Me van a hacer una presentación súper especial que tiene que ver con la radio. Pero primero, dígame cuál es el tema del programa. ¿De qué nos van a hablar? Dale, alguno. De las adicciones. De las adicciones, perfecto. Y ahora vamos a hablar también de la radiográfica, porque estamos en radiográfica. Y ustedes, muy inteligentemente, grande Marcela, la maestra, que también, que se le prendió ahí una. Se le prendió la lamparita. Vamos a contar como una especie de historia, de introducción sobre la radiográfica, el lugar, te cuento a vos, Patri, el lugar donde estamos. Entonces los chicos nos van a decir a dónde estamos exactamente. Claro, porque uno llega con el colectivo, sabe dónde bajar, qué timbre tocar y demás. Pero todos los lugares tienen una historia, ¿es eso lo que me van a contar? Exactamente, Patricia, has dado en la tecla. Y después vamos a hablar de adicciones, un tema muy bravo que los chicos estuvieron como investigando, tomándoselo muy en serio. Y aparte hicieron una entrevista, bueno, investigaron, vieron videos con la profe de computación, con Steffi, a la que también le mandamos un saludo, que nos ayudó mucho en este proceso de la radio. Pero bueno, ¿quién va a empezar a hablar? A ver, levanten la mano el que va a empezar a hablar. Me vas a contar un poquito la historia de la gráfica para saber a dónde estamos, ¿no? Un poquito. ¿Digo bien o no? Un poquito, sí. Bueno, hablando fuerte ahí, firme, ponete firme. Primero me tiene que decir el nombre. Exactamente. De él. Bueno, me llamo Inti. Bueno, Inti, mirá lindo nombre tiene Inti, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Inti, dale, contanos más o menos qué tenés ahí, a dónde, decinos dónde estamos exactamente. Dale. Estamos en Patricios, 1941, Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. ¿Y qué es esto? Es una radio. ¿Y qué era antes de ser una radio? Una papelera. Sí. Una imprenta. Folleto. Exactamente. Y bueno, ¿y qué prepararon? ¿Qué tienen ahí para contarme de este lugar tan...? Que primero se inició en la frecuencia 89.1. ¿Qué más, Inti? No me dejes el silencio, que queda feo. Dale. Sí. Están nerviosos los chicos, pero bueno, sí. Pasa siempre. Digo, más allá de sus nervios, ahora yo le lleno el aire un poquito y ustedes síganme contando, dale, Inti, seguime contando, más o menos que te habías investigado, me habías contado, me volviste loco en clase contándome todo lo que tenía de la radiográfica, que de dónde quedaba, lo que hacía, que cómo fue que recuperaron el espacio. Pueden acotar, pueden ayudarlo a Inti también ustedes, ¿no? Digo que era un grupo de trabajadores, ¿qué? ¿Y? Sí. Acércate al micrófono, ahí va. De hombres y mujeres que hicieron una huelga. Una huelga porque no les pagaban bien. ¿Y entonces? Y así se formó la radio. Y así se formó la radio, pero decíselo en el micrófono. Así se formó la radio. Bueno, es un proceso un poco más largo, pero sí, hay algo de eso, está muy bien. Bueno, nada. Cuando se les pasen los nervios, están ahí todos un poquito ahí como... Sí. Eran re bravos antes de entrar acá. Eran re bravos, que hablaban, que había que decirles que se callen, que no sé qué. Y ahora no me hablan nada. Bueno. Lo mismo pasa en clase. En clase hablan. Yo los conozco. En clase hablan un montón. No se hagan los vivos. Bueno, a ver. ¿Me van a contar algo más de la radiográfica o me van a presentar el tema del que vinieron a hablar? Sí, que inició en marzo de 2005... ¿Qué más, Cinti? Dale. Ahí está. Ahí. A ver. Las mujeres somos más decididas. A ver. al micrófono. Al ladito del micrófono. Corremos el micrófono. Tu nombre y ahora nos va a contar ella, entonces. Me llamo Erika. Bien. Erika, que ya le anticipo al público, preparó una entrevista a Erika hoy. Sí, increíble. Sí, vi, ¿eh?, que ahí estaba llena de papeles. A ver. Bueno, Erika, contame un poquito lo de la gráfica, dale. Esta es una experiencia impulsada por los trabajadores de la cooperativa gráfica Patricio, que tras 9 meses de resistencia en la planta de los talleres gráficos. Confortí se encontraron con un estudio de radio y decidieron ponerla en funcionamiento para que los vecinos y vecinas del barrio del sur puedan construir su propio medio de comunicación. Es así que en marzo de 2005 se inició la historia de la radiográfica. En un primer momento fue el sueño de un grupo de hombres y mujeres de distintas trayectorias y experiencias militares, populares, trabajadoras y trabajadores de la comunicación y periodistas que asumieron el desafío de recuperar el aire. Bueno, así se encontraron con una radio, se encontraron con el micrófono y armaron la radiográfica, que es donde estamos ahora. ¿Están contentos, chicos, de estar acá? Sí. ¿Pese a los nervios? Sí. ¿Tienen ganas de hablar? Sí. Esa era la verdad. Cualquier cosa, Erika, llena el bache, ¿no? Porque se largó a hablar y está muy bien, ¿eh? Muy bien leyó Erika. Cuéntenme con quién estamos acá, digo, aparte de con Patricia y conmigo, vinimos con una maestra. ¿Con quién? Con la señorita Marcela Beseca. Sí, grande Marcela, ¿eh? Se ve que la quieren. La quieren, la hacen renegar a veces. Ay, en clase. Sí, siempre. Bueno, no debería. Es verdad. ¿Y cómo vinieron? ¿Vinieron caminando en colectivo? ¿Cómo vinieron acá? El micro. El escolar. Ah, el escolar, y llegaron temprano. Sí. Así que lo pasó a buscar. Están cerca de la escuela. ¿Dónde queda la escuela? ¿Ya dijeron la dirección? No, California 2100. Ah, 1900. 25. 1925. Queda en California 1925, que es muy cerquita de acá. Serán. ¿Cuánto será, Marce? ¿10 cuadras más o menos? A 10 cuadras. Ya tendrá su turno Marcela para hablar. Bueno, chicos, cuéntenos a todos nosotros de qué van a hablar hoy, qué tema prepararon. De las adicciones, de las distintas clases de adicciones que hay. Ahí está, porque estuvimos hablando mucho de esto en clase, porque no hay una sola clase de adicción. No, hay varias. Porque y una de las cosas que yo me acuerdo que hablábamos mucho en clase era que a lo mejor uno piensa que las adicciones son solo las drogas. Sí. Pero no, ¿no? ¿Sí o no? No son solamente las drogas, también son los juegos. Internet. Internet, el trabajo. Perfecto, el tabaco, el alcohol. La heroína. Bueno. Otra cosa. ¿Y cómo trabajaron el tema? Porque yo me acuerdo que fuimos a la sala de computación donde la profe Steffi nos mostró unos videos. ¿Le cuentan a la gente cómo fue todo el proceso? ¿Cómo se nos ocurrió el tema? ¿Qué información? ¿Cómo consiguieron la información ustedes? Digo, cuenten esto de que fuimos, que vimos videos, ¿qué videos vimos? Ah, sí, vimos algunos videos en la sala de informática. Habla ahí al micrófono eso. Ah, bueno. Y entonces, qué difícil me la están haciendo hoy, ¿eh? Qué grande. Bueno, y entonces fuimos y vimos los videos. Sí. ¿Y esos videos de qué hablaban? ¿Hablaban de un solo tipo de adicción? ¿Hablaban no, de qué? Hablaban no. de muchas adicciones. De la droga, del internet, del Facebook, del celular, de trabajos. De los juegos. De los juegos. De los juegos, muy bien. Ahí se sumó un nuevo amigo al micrófono. Vamos, ¿eh? De a poco se van sumando. Pero no dijo el nombre. No dijo el Kevin. Nombre. Kevin. Brian, le voy a decir. Kevin. Bueno, Kevin, y che, vos también trabajaste un montón, tenés un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos vas a presentar vos cuando te toque tu turno? Vas a hablar de una adicción en particular, que es la heroína, que es una adicción también. Y todo, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Cada uno tiene como preparada una de las adicciones y van a hablar cada uno de su adicción. Sí. No de la adicción de cada uno, sino de la que nos tocó, ¿no? Claramente. De lo que nos tocó. De lo que nos tocó, exacto. Y me dicen más o menos de a uno, presentándose y diciendo el nombre, de qué adicción va a hablar cada uno. A ver. Que empiece Brian, que ya se había animado. ¿Qué Brian? ¿Qué Kevin? Pero él me dice Brian a mí, así que yo le digo Brian. Bueno, dale, Kevin, decime. ¿De qué? Vos vas a hablar de la heroína. Sí. ¿Y tu compañero de qué va a hablar? Nombre. Hola, soy Dante Perticaroli y yo voy a hablar sobre también la heroína. Ahí está. Ah, sí. Pero tiene voz de locutores. Sí, y tal vez. Dan. ¿Sí? ¿Te gustaría? Muy bien, vamos a usar esa voz para hacer este programa. Ahí dale, está. Dante. Y la heroína se inhala por la nariz y solo puede causar un efecto... malo. Malo en el cerebro y en el sistema respiratorio. Mirá. Así que es una droga de esas que le hacen bastante mal. Muy mal. Muy mal. ¿Quién va, de qué otra cosa me van a hablar aparte de la heroína? Del tabaquismo. ¿Quién va a hablar del tabaquismo? Yo. Y cómo, y ya sabemos cómo te llamas, pero decilo de nuevo, dale. Bueno, me llamo Erika. Voy a hablar sobre el tabaco. El tabaquismo. Contame, ¿qué vas a hablar del tabaquismo? El tabaquismo es una adicción al tabaco, provoca principalmente por uno de sus componentes activos, la nicotina. La acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de invalidez, muerte prematura del mundo. En Europa, el tabaquismo provoca cada año millones de muertes, está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de las cuales 10 son diferentes tipos de cánceres. Y los principales causan el 95% de los cánceres del pulmón, el 99% de bronquitis y de más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. En España cada año mueren más de 50.000 personas debido al consumo del tabaco. Es por eso, es más que por los accidentes de tránsito y el consumo de todas las drogas ilegales juntas. Bueno, así que acá nos enfrentamos con el primer problema del programa, que es el tabaquismo. El cigarrillo no es una droga ilegal, no es que está prohibida. Y conocemos todos un montón de gente que fuma. Digo, incluso a lo mejor algunos de nosotros hemos fumado alguna vez. Yo no. No, ustedes no, pero nosotros, los que estamos de este lado del micrófono, los más grandes, bueno. Hace un mes y medio que dejé. ¿Ves? ¿Viste? Hace un mes y medio que dejó el tabaquismo. Lo cuento como si fuera, que estuviera en la cárcel. lo cuento. Y no es fácil de dejar. No, costó. Y sí sabemos... Digo, que es una adicción que hace muy mal, ¿o no? Y nadie te dice no lo hagas. Claro. Porque está prohibido, porque te van a llevar preso. ¿No? Es verdad. Y es verdad, bueno, la verdad que es un tema como difícil de tratar y está buenísimo que ustedes se animen a tratarlo, ¿no? Estando en... ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 12. ¿Todos tienen esa edad? ¿O algunos tienen menos o más? Entre 14 y 12 años. 12 y 14, bueno. Entre 12 y 14 es una buena edad para empezar a tratar este tema. ¿Por qué? Porque estadísticamente la edad en que la gente empieza a fumar, ¿saben cuál es? No. Entre 13 y 15 años, más o menos. O sea, es la edad de ustedes. Entonces, está bueno que ustedes sepan que el tabaquismo te hace mal. Porque es una edad como de riesgo. Ustedes ahora van a ir al secundario, les van a ofrecer cigarrillos, saben exactamente lo que te hace, lo que les hace a los pulmones, así que está bueno que lo piensen dos veces antes de decir que sí. ¿O no, Patricia? Uh-huh. Claro. Uno no quiere ser moralista, pero la verdad que hace mal. Bueno, ¿y de qué otra cosa van a hablar, che? Porque ya me hablaron, vamos a repasar, de la heroína, que era una droga que era muy mala, y del tabaquismo, que es una droga legal, pero que también hace muy mal. ¿Y qué otra cosa tenían preparada para hoy? El avión. Y del paco. El paco, que es una de las peores drogas, seguro, ¿no? Sí. ¿Y qué, sí. ¿Qué me van a contar del paco? ¿Cómo se hace y cuánto cuesta el nivel de bolsa? Porque ahí lo que seguramente ustedes hacen hincapié en esto, que es una... como una droga muy barata y de fácil acceso. Por eso es muy peligroso también el paco, ¿o no? Sí, sí. Porque no es que sale, no sé, digo que sale un montón de plata, entonces un montón de gente que no tiene plata no la puede conseguir. La gente que no tiene plata o que tiene poca plata también la puede conseguir. Entonces es una droga de muy fácil acceso y muy peligrosa por eso. Dale, ¿me contás? El paco es parte de los residuos químicos que quedan luego de la elaboración de la cocaína. Para estirarlo se le suele agregar vidrio o virulana molidos, o en algunos casos polvo de limpieza. De este modo se obtiene la pasta base, el altamente adictiva, y sus efectos son devastadores. Los daños neurológicos que provocan son irreversibles. En pocos meses los adictos casi no pueden hablar, pierden pesos y asumen conductas compulsivas. Paco es una droga callejera de bajo costo elaborada a partir de los residuos de la cocaína, procesada con queroseno y ácido sulfúrico. Ocasionalmente se utiliza cloroformo, éter o carbonato de potasio. Se suele consumir por vía respiratoria en pipas, generalmente caseras, o sobre la marihuana en forma de cigarrillo, marciano, bazoco. Y debido a su composición química, y es altamente tóxica y adictiva. Más allá de la información que ustedes consiguieron, ¿no? Que supongo consiguieron un montón por computadora, un poco por las revis que le mostró la profe Marcela y por los videos que vieron con Steffi. ¿Ustedes en los noticieros, en la calle, escuchan hablar de estas drogas, digo, del paco y demás? Sí. ¿Y qué escuchan? Sí. ¿Qué escuchan que es peligrosa, que no es peligrosa? ¿Qué escuchan cuando ven el noticiero con respecto al paco, etcétera? Que... El otro día pasaron imágenes... Al micrófono. El otro día pasaron imágenes en el noticiero de los chicos que estaban todos tirados ahí por... ¿Cómo se llama? Bueno, no importa, si no te acordás. ¿Cómo estaban esos chicos? Estaban todos sucios. Ajá. Decaídos, flacos, sí, escuálidos. Consumidos, digamos. Sí. Sí, imagínate, recién el compañero, que no me acuerdo tu nombre. Damián dijo que es un residuo, o sea, que es lo que sobra. Se hace con el resto de todas las drogas. De la cocaína, sí. ¿No? Y encima le ponen querosén. Lo mezclan después para fumar con virulana. Imagínense que todas esas cosas que uno no podría pensar que podemos llegar a utilizarlas o para tomarlas o demás, se incorporan en el cuerpo cuando uno utiliza esa droga. Es un desastre lo que va a provocar, ¿no? También te quita el hambre eso. Claro, claro, claro. Y hablando de todo eso, ahora, después, a lo mejor después de la tanda, vamos a pasar un tema. El otro día leía yo una entrevista que se le hizo al Piti Álvarez, que después vamos a pasar canciones. El Piti Álvarez es el cantante de Intoxicados y de Viejas Locas, sí. Que tuvo una adicción al paco y ahora está tratando de salir y le costó mucho. Él siempre dice que fue lo peor que le pasó. En la entrevista dice eso, que es la peor droga de todas, el paco. Así que bueno, la verdad que el objetivo de este programa también, y el objetivo de por qué ustedes están tratando este tema en el aula, tiene que ver con esto, con que ustedes se den cuenta de las sustancias que son absolutamente peligrosas. Y de todos modos, ustedes me decían antes que digo que las drogas y que el cigarrillo no son las únicas sustancias o lo único que provoca adicción. Que había adicciones que se llaman psicológicas también, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esas? A ver, ahí alguien dijo, a mí eso me toca a mí. Eso, cara, claro. ¿Nombre? Joana. Joana. Bueno, antes de leerme, contame. Decime de qué tenés ahí preparado. Tengo tres preguntas de qué es una droga, una adicción y la cocaína. Bueno, dale, ¿qué es una droga? Una droga es una sustancia que altera el funcionamiento normal del organismo una vez que entra en contacto en algunos ejemplos como la droga, el alcohol y la nicotina. Está bien. Entonces, la droga, para resumir, es una sustancia que hace mal y que entra en el organismo. Sí. ¿Y una adicción, entonces? Es un hábito que toma una persona a algo. Por ejemplo, el consumo de la cocaína es adictivo. El primer instante de consumo, ya que sus componentes lo hacen provocar esa adicción. Está bien, está bueno. Digo que distingamos entre una adicción y una droga, ¿no? Sí. Porque son diferentes. Una adicción tiene que ver con qué, entonces. Con un hábito, con una conducta. Sí. Que es compulsiva y que se repite. Antes de que me leas lo de la cocaína, yo les quería preguntar esto, porque ustedes me decían que internet también es adictivo. ¿Y por qué es adictivo? Es adictivo. Micrófono, mi amiga. Es adictivo, pero no lo consumís. Claro, no es una sustancia. No. Eso está muy bien. Pero sí es adictivo, genera adicción. Y claro, porque uno se va acostumbrando a tener esa conducta. Después no puede vivir sin hacer eso, ¿no? Sin mirar, consultar a internet, estar comunicado. Yo digo que la gente también es adicta al teléfono celular. ¿Por qué no? Por eso yo no uso. Ya voy a usar en algún momento. Pero digo, esto que nos hace ser dependientes de algo, nos está creando una adicción. Y claro, y está bueno tratarlo porque yo supongo que ustedes tienen una edad como súper propicia para usar. ¿Cuánto usan el Facebook por día? Dos horas. Dos horas más, por ahí. ¿Dos horas o más? Dos horas o más. Un montón. Es un montón. Un montón. O sea, ¿estudian dos horas? No. No. O sea, ustedes están en Facebook dos horas, sí. Pero no estudian dos horas. No. O sea, que le dedican a eso mucho más tiempo que al estudio. Sí. Ah, bueno. Tome nota, profesora. Nosotros solos no. Es verdad, algunos también al counter, al juego. Al juego. Sí. ¿La computadora en sí misma? Ya la mandó al frente, ya la mandó al frente. La computadora en sí misma genera esto de tenerte sentadito un montón de tiempo, que te lo quita, incluso a lo mejor te llaman a comer y vos decís, no, después voy, ¿no? Sí. ¿Le pasa? Sí. ¿Y alguien lee acá? Qué buena pregunta. Muy bien. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta leer, Erika? Comentarios. Todos. Todos. Pero vale decir libros que no sean de la escuela, que no sean tarea. Ahora dale. ¿Quién va a decir? ¿Joana? Sí, yo. ¿Qué lees, por ejemplo? Sí, puede ser el Mafalda, me gustaba, pero cuando era ¿Mafalda? Más chica. Sí, qué lindo. Cuando era chiquita. Está buena. Sí, tengo los dos, la colección de los libros de los 12. Mirá. Y cuando era chiquitita lo leía siempre. ¿Y ahora hace cuánto que no te lees un libro? La verdad. No, estos días estuve leyendo un libro que nos dio la profesora para hacer un trabajo que era El misterio del holandés errante. Serrante. Serrante. Y la tenemos que leer todas. El holandés errante era. Sí. Sí, y no, lo leo un poquito todos los días para hacer el trabajo y con una amiga. Muy bien. ¿Quién más lee? ¿Quién se leyó un libro en estos días? Yo que no sea el holandés errante. A ver. No, yo leí el que dijo la semana. El holandés. ¿Alguno que no sea el del holandés? La fábrica de Charlie. Ah, Charlie, la fábrica de chocolate. Sí, buen libro también. Este fin de semana pasado, yo me he leído De la tierra a Kangur Ort. Me mataste. Ah, es un libro que la seña nos había dado al... No me acuerdo el autor. No importa, te lo vamos a dejar pasar. Bueno. Sí, bueno, o sea, leen. Leen, ahí la tienen que remar, pero leen. Sí. ¿Y mi amiga qué lee? Yo, la seño, cuando terminamos el año, nos había dado libros para leer. Ah, ¿varios libros? Sí, bueno, el año pasado. Y de una chica que se llamaba Etamine, pero no me acuerdo cómo se llamaba el libro. Bueno, pero lo tienen, más o menos, ahí en la Marcela le pone pila, le pone y les da libros para que lean. Sí. Así que tienen un hábito. Dígame, maestro. Dígame el nombre primero, por supuesto. Ezequiel. Ese, ¿y qué lees? Charlie la fábrica de chocolate, De la tierra Congur y otros más. Mirá. Muy bien. Sí, bien, qué bueno. Muy bien. Muy bueno, bien. Ahora menos Facebook y más lectura. Está bueno, hay que hacer la campaña. No tiene Facebook. Y también El diablo en la botella. Por eso lee. ¿Cuál es El diablo en la botella? También un libro que nos leyó la señorita. Bueno, vamos a ir. Está bien, leen. Está sí. Bueno. Vamos a ir al corte en momentos más. Y después del corte, vamos a seguir hablando de este tema de las adicciones. Y vamos a ir con la entrevista. La entrevista está buenísima. Así que, señores oyentes, presten atención. Pongan el oído en el parlante porque vamos a ir con una entrevista buenísima. Bueno, Walter, te pedimos la tanda. Y después seguimos. Gracias. Hola, Walter. Inicio espacio publicitario. Radiográfica te da aire. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Quinteto Negro La Boca y Malevaje Arte Club presentan Ciclo de Tangos Contaminados. Los segundos viernes de cada mes a partir de las 21:30 horas en el Malevaje. Garibaldi y Quinquela Martín. Tango en vivo, milonga, canto bar y barra a precios populares. El mejor tango del mundo en el sur de la ciudad. Sí, el mejor tango del mundo. Viernes 9 de septiembre, actúan Quinteto Negro de la Boca, Violen Tango y Dema de la Petitera. Reservas al 4303-8333. No te lo pierdas, te esperamos en la orilla de la ciudad. Cooperativa Gráfica Patricios, impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Resumen de noticias. Política. Educación. Organizaciones. Lucha sindical. Salud mental. Libros y cine. Para todos todo, un programa de Radio Abierta. Viernes de 18 a 19 horas. Un aporte a la construcción popular. A la mentira brutal de los monopolios opondremos la palabra organizada. Radiográfica 89.3, el sonido que vence al tiempo. Fin espacio publicitario. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios, y aunque no se relojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir bendición. Oh Dios, Padre, soy nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. Gracias, Walter. Intoxicados, está saliendo el sol. 1534382279 para que nos manden mensajes de texto. 4116-2848 para que se comuniquen con nosotros y hablen con los chicos, nos dejen mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando, chicos, con ustedes de este tema tan preocupante, que es el tema de las adicciones, y que ustedes investigaron, hicieron un montón de cosas, y ahora que están ordenaditos, en silencio, ahí expectantes para ver quién dice, quién habla, quién le toca, etcétera, ustedes se van a organizar y bueno, van a hablar y me van a decir ahora qué sigue. Cuénteme, ¿quién sigue? Yo. ¿Yo y quién es yo? Erika. Erika, sigue. ¿Y de qué va a hablar Erika? Estuvimos debatiendo en clases si el alcohol era una droga. Ah, mirá. Es un buen debate, porque lo mismo que con el cigarrillo, el alcohol es legal. Si bien la única restricción es que no lo pueden comprar menores de 18. Ay, pero igual compra. Pero igual no se debería. La venden. Claro. Bueno, eso está muy mal. No debería pasar. Pero es legal. Entonces, a lo mejor la confusión que a uno le produce es, bueno, si yo la puedo comprar, ¿por qué es una droga, no? Sí. Bueno, ¿por qué es una droga? ¿O es una droga o no? ¿Qué tenemos para decir con respecto a eso? ¿Es una droga el alcohol? ¿No es una droga el alcohol? Sí. Sí. ¿Y por qué es una droga? Porque... Lo maté. ¿Por qué? A ver, entonces va a tener que volver el micrófono ahí. Porque al tomar mucho alcohol te produce lo mismo que la droga. Una adicción. Está bien. Y ustedes, Joana, creo. ¿Cómo te llamas? Joana, me había dado la definición de droga y la definición de adicción. ¿Qué era una droga, Joana? Exactamente. Vamos a resolver este problema al aire. A ver, ¿qué es una droga entonces? Es una sustancia que altera el funcionamiento normal del organismo. Una vez que entra en contacto en algunos ejemplos como la droga, el alcohol, la nicotina. Ahí tenemos la respuesta. El alcohol sí es una sustancia que altera el buen funcionamiento del organismo. Entonces sí es una droga, más allá de que sea legal, ¿no? Claro, ¿alguien vio alguna vez alguna persona alcoholizada? Sí. Sí. ¿Y qué le pasa? ¿Cómo lo vemos? ¿Lo vemos actuar normalmente? No. No. No. ¿Y por qué nos damos cuenta de que está alcoholizado? Porque delira. A veces tiene los... A ver, de a uno, levanta la mano, vamos a hacer el ejercicio. A ver, Ezequiel. Están como medio mareado. Medio mareado. A ver, vos. Están como perdidos. Como perdido. A ver, las chicas, ¿alguna vez vieron a alguien? Sí. ¿Así? ¿Y qué le pasaba? Y era... Le agarró el nervio, Erika. Qué bueno que... Ah, no. Estaba como... Como... ¿Como qué? Alucinaba. Ah, pensé que iba a decir estaba como que no le salían las palabras. Y digo, bueno, no. también. Es verdad, te empiezan a hablar de la vida de hace un montón, desde que nació hasta no sé cuándo. Sí, claro. Es verdad. Es verdad, te abrazan y se ponen a llorar. Claro, bueno. Miren, todos vimos alguna vez alguna persona alcoholizada, ¿no? Sí. Qué feo que es. Es verdad. Bueno, no tienen vergüenza. No tiene vergüenza, dicen acá. Bueno, estamos matando. Así que si alguno se toma una copita de más en la casa, lo estamos matando. No, bueno, disculpen. Nosotros también averiguamos que si toma una copa de vino todas las noches, le hace bien a la sangre. Ahí está. Así que el límite es corazón, ese. Al corazón, a la sangre era. Bueno, al corazón. Como que mejora lo cardíaco. Así que bueno. Bueno, entonces lo que pasa con el alcohol es que hay que medirlo, ¿no? Una sí. copa no hace nada, pero como muchísimas que... copas hace un montón, ¿no? Está bueno que dice Patricia. También hace mal porque se vuelve un Inti, inti, el micrófono. Se olvidan. También hace mal porque produce un comportamiento adictivo, porque como que lo haces como rutina eso. Claro. Así que se vuelve adicción. Por ahí pasa la cosa, claro, ahí se convierte en una adicción. Cuando uno hace de eso una rutina, una sí. necesidad tiene de eso. Así que nada, hasta una copa a los adultos les dejamos, más no, entonces. Bueno, y ahora, digo, ustedes se hicieron todo como un orden, tienen como una especie de mapa, y ¿quién va a hablar ahora? ¿Ahí? Leo. ¿Qué me vas a decir, Leo? ¿Qué es la droga? Ya lo tenía. La heroína. ¿Qué es la heroína y qué es? La heroína es una droga derivada de la planta amapola y pertenece a una clase de droga denominada opiáceos. En el siglo XIX los opiáceos eran remedios populares. Se usaban para calmar afecciones y dolores de diferentes tipos y se podían comprar sin prescripción médica en muchos comercios de Estados Unidos y Europa. Bueno, ahí está, los opiáceos, opiáceos. Que, digo, hace mucho tiempo se lo consideraba una medicina y después se dieron cuenta que en realidad eso te podía volver, se podía volver en una adicción y por tanto no hacía bien al organismo. Bueno, está bueno, es interesante. ¿Mi amigo? También la heroína puede inyectarse o inhalarse. Las dos primeras varias de administración solas de acceso más rápido al cerebro y por lo tanto las que producen efectos en menor tiempo. Bueno, entonces le voy a pedir ahora a Joana que termine de decir lo que tenía que decir de la cocaína, que tenía que decir algo de eso, ¿no? Sí, voy a decir qué es. ¿Qué es? Es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Es un estimulador del sistema nervioso y supresor del hambre. Es usado en medicina como anestésico. Incluso niños, especialmente en cirugías de ojos, nariz, pero actualmente está prohibido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar un temita de música más y después del tema de música vamos a ir con todo con la entrevista, vamos a charlar un poco con Marce, vamos a comenzar a despedirnos. Pero me interesa dejar para lo último la entrevista, que la verdad que se las trae. Así que escuchemos un temita más de música, también de Intoxicados, y después seguimos con el programa. Muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame un balde de agua o de arena o pasame el matafuegos. El incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Bueno, a 10 minutos de terminar el programa, casi 10 minutos de terminar el programa, tenemos que ir cerrando, pero queda como la frutilla del postre, que es la entrevista, que a mí me interesó mucho. Hicieron una entrevista, ¿no? Sí. Bueno, acercate al micrófono y contame a quién le hiciste la entrevista, por qué hiciste esa entrevista. Al que le hice la entrevista se llama Mirko, tiene 14 años, es de Soldati. Y yo se la hice porque la señora nos mandó una tarea diciendo que teníamos que hacer 5 preguntas y si queríamos una entrevista. Y esa entrevista y esas preguntas y esa tarea que te mandó la señora tenía que ver con esto, con las drogas, con las adicciones. Con las adicciones. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba con este chico que vivía cerca de tu casa? Se drogaba, era adicto a muchas drogas. Está bien, entonces vos dijiste, le pediste permiso para hacerle... Ah, sí, primero le pregunté si le podía preguntar y me dijo que sí. Y estaba así tirado en la calle y yo fui y le empecé a preguntar y iba escribiendo lo que me decía. Ibas tomando apuntes. Sí. Bueno, ¿y qué? A ver, ¿alguien me lee la entrevista? ¿Cómo quedó? Ustedes dos, ahí se acomodan, el ruido de papeles, lío. ¿Se pasan y entonces? Dale, empiezan. ¿Por qué te drogas? Lo hago por diversión. Pienso que así se puede terminar mis problemas. ¿Cómo lo probaste? Lo probé en la bebida en un boliche. Al principio no sabía que me lo habían puesto en la cerveza. Pero cuando lo probé, les pregunté qué tenía y me dijeron que le pusieron pastillas. Me gustó y después yo fui mezclando con Coca-Cola. Bien, bueno, ¿cómo sigue? ¿Hay una pregunta más? ¿Cuánto cuesta? Depende de la cantidad. Bolsita, yo la conseguí por bolsita y me salió más o menos 150 pesos. Pero nada más porque me lo trajo un amigo. O si no, cuesta entre 200 y 250 pesos cada uno. ¿Sos consciente al consumir? No, realmente no. Porque no sé si cuando lo probaste olvidas de todo. Y es como que te fuiste y encima después querés más y más. ¿Qué tipo de drogas probaste? Probé la heroína, cocaína, pasta base, porro, paco y la pasta azul, pegamento y poxirrán. ¿Qué efectos te produce? Sentís como que no pisas la tierra y ves luces de colores, que tocas las nubes, que volás y muchas cosas más. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo? Sí, pero no puedo. La angustia te pide más y más, hasta que llega un punto que te quedas dormido y no te levantás hasta el día siguiente. Por ejemplo, una vez me quedé dormido, me acosté a las 2 de la mañana y me levanté como a las 9 de la tarde. ¿Hay alguna pregunta más, chicos? ¿Qué es la pasta azul? La pasta azul es un polvillo que se mezcla con gasoil hasta formar como un engrudo. Después lo olés y te vuelve loco por 5 minutos nada más. Cuesta entre 80 pesos y 90, más económico. Bueno, a ver. ¿El alcohol produce el mismo efecto que la droga? ¿Por qué? Depende, si tomás de más, sí. Pero si no, no, porque la droga es más fuerte. Bueno, nada, fuerte la entrevista. Muy bien. Hay que rescatar el ejercicio que hizo de ir a preguntarle a un chico que, digamos, que consume. Es una valiente, Erika, muy bien. Bueno, y lo que está bueno, digo, que destaquemos acá es que a lo mejor estas respuestas donde el chico contesta, a lo mejor hasta en algún punto parecen graciosas, pero vos, Erika, que lo viste, la verdad que es un problema lo que le pasa a él, ¿no? Digo, se nota que tiene un problema, se nota que está sufriendo una adicción, ¿o no? Ah, sí. No, pero digo, vos lo viste, el chico vive en la calle, ¿no? Sí. Bueno, por eso, digo, entonces tenemos que entender que lo que le pasa a este chico es un problema muy serio. Sí. Y ahora me voy a atrever a preguntarle a Marcela, a la profe, porque la verdad que el trabajo que hicieron los pibes, que hicieron los chicos, está bárbaro. Laburaron, investigaron y se metieron en un tema bastante difícil. Sí, la verdad que estuvimos mucho tiempo trabajando. Comenzamos aproximadamente en abril. Después, bueno, vinieron las vacaciones, como que hubo que retomarlo de vuelta. Los chicos investigaron en internet, en diarios, textos, y después se conformaron grupos, hicieron exposiciones, trabajamos en la sala de informática, y la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, los estamos escuchando, lo que están es producto de ellos, ¿no? Todo esto, claro. La verdad estoy muy contenta. Sí, yo también seguí el proceso y la verdad que se comprometieron los chicos, investigando. Viste, Patrick, que cuando... Nada, uno piensa a lo mejor que son muy chiquitos, que no sé qué, pero cuando se empiezan a meter, cuando empiezan a trabajar y se produce esto, que está buenísimo, ¿no? No, es que uno llega, sobre todo en esta edad, ¿no? Capaz que ellos escuchan, pero otra cosa es investigar y verdaderamente que sepan qué es, ¿no? Digo, que vayan a fondo y que piensen el tema. Me parece que eso es lo interesante que hizo Marcela en el aula para que los chicos pudieran trabajar y de esta manera... Bueno, vemos el resultado que tuvieron. Marce, ¿te parece que hablar de estos temas, lo mismo que le decía Patricia recién, hablar de estos temas con chicos de 12, 13, 14 años, sirve o no? Sí, la verdad que sirve porque, bueno, vivimos en una sociedad donde está cambiando día a día y cada vez hay nenes más chiquitos que bueno, que van haciendo cosas que no deberían hacer. Y bueno, esto les sirve a ellos para informarle a sus compañeros, a sus amigos y bueno... De ahí, bueno, tratar de cambiar esta sociedad, ¿no?, en la que vivimos. Qué bueno lo que dices. Sí, creo que ese es el objetivo de la educación, ¿no? Si todos pudiéramos en el aula aportar nuestro grano de arena, me parece que sería diferente la historia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y esto de siempre digo, de romper las paredes de la escuela y poder trasladarnos acá y compartirlo, la verdad que es algo lindo, ¿no? Bueno, así que nada, los vamos a invitar de nuevo seguramente porque... Bueno, y ya no van a necesitar la primera media hora para alargarse a hablar, ¿viste? Porque ahora les quedó corto el programa. Exactamente. Bueno, vamos a aprovechar, falta poco, ya estamos cerrando el programa, cerrando la misión. Vamos a desestructurar, vamos a hacer un poquito más informar el programa, vamos a mandar saludos, vamos a dedicar el programa. Ahí ya empiezan a levantar la mano. Yo. Primero Marcela. Nada, la profe, y agradecerle porque nos enseñó un... Dale. Ay, muy lindo. Le estoy agradeciendo porque les enseñó. Bueno, nos vamos a sensibilizar. Bueno, está muy bien que pase eso. Ya Marcela la dejaron sin palabras. Ya después de lo que le dijeron me parece que... Es que no pasa. Bueno, ¿quién más le quiere saludar? A la profe Lorena de Matemáticas. A Elba, al auxiliar, a Pedro el cocinero, a Ana la que reparte la merienda. Inti tiene... ¿A quién quiere saludar, Inti? Al director. A Julio, a la vicedirectora. A Julio. Liliana. A Sandra. Oh. A la secretaria Liliana. No, la secretaria no se llama. La señora primera. A toda la señorita del colegio. Leo también tenía un saludo ahí para mandar. Y también a la profesora de matemática que fue... Le queremos dar un saludo a la señorita Raquel y a la de inglés. ¿Y a quién más, che? Y a todos nuestros compañeros que nos están escuchando. Hay gente escuchando en la escuela. ¿Y quién le mandó un mensajito? Mi compañera Brisa. ¿Qué dijo? Que le mandemos un saludo a Brian. Ahí está, se llama Brian ahora. Le cambiamos el nombre. Igual también le queremos mandar un saludo a Brisa porque está pasando por algo, por un momento muy feo. Bueno, le mandamos un saludo y ojalá que esté todo bien. ¿Qué otro saludito más? A la profesora Sandra. A mi mami. Y a la profesora Sandra de tercer grado. Bueno, ya avísenme cuando terminaron todos los saludos. Y a la mamá de la señorita Marcela. Decime. Y a mi hermana que se fue al Uruguay. Muy bien, que se fue al Uruguay, qué lindo. Bueno, terminamos con todos los saludos, tenemos más. Ah, y al profesor Jorge de Educación Física. Que llamó y que estaba escuchando. Y a la señora Steffi. De Sala Informática. Y a Steffi que nos ayudó un montón también. Y a todos que están en el colegio. Y a la señora Marita. Muy bien, un montón de saludos. Chicos, bueno, queda poco tiempo, ya nos estamos despidiendo. De plástica. No. Y ahora siguen tirando nombres, Bueno. Bueno a todos. Una cosa, chicos, les voy a hacer una pregunta. A la mamá Joana. Esperen un segundo. Ahí, una pregunta. ¿Les gustó estar en la radio o no les gustó? Sí. ¿Y por qué les parece que está bueno venir a la radio? Me dicen la verdad. Y porque... porque está bueno informarle a la gente... De a uno, chicos, de a uno. Está bueno hablar de a uno también. Inti, dale, a ver vos primero. Porque está bueno informarle a la gente sobre este tema para que también no lo haga o que se... que tome esa prevención. Pasemos el micrófono acá, a ver. ¿Quién más tiene ahí como una conclusión? Ezequiel. Ahí lo mandaron al frente, Ezequiel. ¿Por qué ese te parece que está bueno venir a la radio? ¿Te gustó a vos? Sí. Y, che, y, ¿te parece que sirve que vengan, que hablen de estos temas? ¿Te parece que ayuda, como decía Inti? Sí. Sí. Bueno, yo quiero que hable el locutor. Acá, Dante, ¿te gustó venir a la radio? Porque mirá la voz que tiene. Va, escuchá, porque mirar no podés mirar la voz. Y me pareció muy divertido. Ahí muy está. Bien. Bravo. Che, Dante, y... mirá la voz que tiene Dante, de verdad, ¿eh? Vas a hacer carrera de esto. Me parece que cuando termine la secundaria vas a tener que estudiar. Tal vez, ¿eh? Ahí. Pero se muere el micrófono de un lado para el otro. Parece que van a hablar y no van a hablar. Bueno, no van a hablar. Bueno, un saludo para la mamá de Joana. Sí, decime. Ah, es verdad. Y a Rubén. No sé, Joana sabe. Bueno, decime, dale. ¿Qué me vas a decir? Bueno. Ahora sí, ¿vamos a despedirnos o tenemos algún saludito más, alguna cosa más para decir? Ay, agradecer a la radio que nos dejó venir. Bueno, sí, los dejó venir. Ah, verdad. Y un beso a mi padre. Un beso, bueno. ¿Y qué? Y un saludito al conductor, al de que toca el botoncito y dice aire. A Walter. A Walter. Un saludo a Walter, el que nos pone la música. Un saludito a Walter. Bien, bien la música, estuvo bien con la música. Y al de atrás de la radio. Y al de atrás. El que está con el mate. Listo, ya saludamos a puerta. El que está en la puerta y a la fábrica. Bueno, nada, nos despedimos. Chicos, bueno, espero que hayan disfrutado de haber venido acá. El viernes que viene vamos a tener otro hora libre, también con la misma escuela, pero del otro turno. Va a venir Martín, el profe Martín, con sus alumnos. ¿De la que es de séptimo? Claro, séptimo de la mañana. ¿Por qué no se vale? Si ustedes vinieron, ¿por qué no? Nosotros primero. Y ustedes vinieron primero. ¡Ah! No, pero ellos se van a copiar lo que dijimos. No, van a hablar otra cosa. Che, qué celosa que es. Bueno, padre, nada, nos despedimos. Nos despedimos en medio de todos los saludos, bueno, y de todo el trabajo que hicieron los chicos. Felicitaciones a los profes de la escuela que trabajaron tanto y bueno, vemos y escuchamos el próximo viernes al otro turno. Exactamente, así que nada, un saludo grande, nos despedimos, nos vemos el viernes que viene en otra emisión de Hora Libre del Barrio. Chao, Walter. Yo beso a Guille y a Keila, la novia de Damián.